enamoré de ella y ella de mí. Pero es que la estoy perdiendo, siento que me estoy muriendo. Solo por estar con ella.